día. Para vernos más bellas y radiantes. Belleza y nutrición. En Radio Felicidad. Me siento bien. Bien, son las 10:37 de la mañana y por supuesto que en Radio Felicidad me siento bien. Les recuerdo a todos ustedes que no se los he dicho, si es que llegan a sus casas y encuentran la cartilla de encuesta, lo que ustedes tienen que marcar rápidamente es... Radio Felicidad, me siento bien. ¿Y qué programa? En la hora, con Adriana Zubiaté, Minerita de Chocolate. Eso es, y efectivamente, es la hora de hablar de nuestro tip de belleza. Hoy día nos toca hablar del huevo. El huevo. Ay, mi huevo, quiero yo, mamita. ¿Ya? El huevo es un tesoro antiguo para la belleza y la salud. De hecho, yo ya les he comentado los beneficios que tiene el huevo. Básicamente, para la belleza, la clara de huevo. La clara de huevo. Te genera un efecto tensor. Es como que te plancharas la cara, te da un glow especial. Es una maravilla. Sí, sí. Es una maravilla, está súper, te deja la cara súper nutrida. Ya, pero acá les voy a contar un poquito como siempre para que ustedes más o menos se desasnen y yo también. El huevo es un ingrediente natural con una larga tradición en el cuidado de la piel y la nutrición por sus múltiples propiedades beneficiosas. En el ámbito de la belleza, la clara de huevo destaca por ser rica en proteínas y en vitaminas del grupo B. Además de contener agua en gran proporción. Y esto lo convierte en un poderoso aliado para fortalecer, hidratar y tonificar la piel. Acá tenemos una receta de una mascarilla reafirmante con la clarita de huevo. A ver, claramente tenemos que separar la yema de la clara. Claramente, ¿no? Como rebuzno. Claramente tenemos que separar la clara de la yema. Entonces, voy a repetir. Tenemos una clara de huevo, una cucharada sopera de harina de trigo y 5 cucharaditas de miel. Recuerden que la miel también tiene propiedades beneficiosas como que es hidratante, cicatrizante y desinflamante. Vamos a lavar nuestra carita con nuestro jabón neutro o el jabón que es ideal para la piel de nuestra carita. ¿Glicerina? Con jabón de glicerina. Muy bien, gato, claro. Tú sí que sabes. Y con estos 3 ingredientes, la clara de huevo, la harina de trigo y la cucharadita y las cucharaditas de miel, vamos a mezclar todo y vamos a formar una masita. Cuando nuestra carita ya esté súper limpia, vamos a aplicar, si tienen alguna escobillita o si no, con las manitos también, esta mascarilla en la cara, siempre en forma circular ascendente. Siempre exacto. Hacia arriba, nunca hacia abajo. Siempre todo para arriba, gato, ya lo sabes. Tenemos que dejar actuar esta mascarilla más o menos entre 10 a 15 minutos, si quieres 20 minutos, porque mal no te va a hacer. No. Y después de este tiempo ya te puedes enjuagar la cara con abundante agua tibia. Y como siempre digo yo, tienes una toalla especial para el secado de tu cara. Claro. La cara necesita una toalla especial, no con la que te secas las manos, menos con la que te seques el cuerpo. Y claro. Menos con la que te seques el ¿qué cocha? El totorrete se mantiene con su toalla. Claro. Y la carita tiene su toalla especial. Exactamente. Y si no quieres usar toalla, agarras un papel toalla, estos papeles absorbentes, y te los vas secando a toquecitos. Y luego de eso, yo siempre les digo, se ponen una crema hidratante para que la piel quede pero así maravillosa. Y al final te pones tu bloqueador. Ya saben que todos los días del año hay que usar bloqueador. Y créanme que esta mascarilla va solamente, no solamente a hidratarla, sino que poco a poco va a ir eliminando esas líneas de expresión que son las que a veces nos fastidian un poquito. Así que ya saben, úsenla por lo menos un par de veces a la semana, de preferencia de noche, para que su carita ya no la tengan que maquillar, ni mucho menos. Y me lo van a agradecer. Ya lo sabes, gato, son las 10:40 y en Radio Felicidad me siento bien. Señora de las 4 décadas. Soy yo, y a mucha honra. Con Ricardo Arjona. Porque Radio Felicidad me siento bien. Es momento de enterarnos qué están haciendo nuestros artistas. Sálvese quien pueda, porque Mayra Zunini lo suelta todo en Radio Felicidad. Me siento bien. Son las 10:49 de la mañana y con los labios pintados de rojo. A los Chuchi Díaz. A los Chuchi. Ha venido, pero hoy día ya la veo ya. Desenfadada para hablarnos de los chismes, mi queridísima Mayra Zunini Zumbini Zimpotini. Muy buenos días, ¿cómo andamos? Mira, la verdad es que hoy dije, va a ser un martes tranquilo, algo tranqui, pero no, porque Gisela está... levantando todas las redes sociales con lo que ha pasado. Y es que hoy día en la mañana tenía supuestamente una entrevista en América Hoy y no la han dejado entrar al canal. ¿Qué cosa? No la han dejado entrar al canal. Ella inmediatamente prendió su live en sus redes sociales y arremetió contra Fernando Muñiz, que es el CEO pues de América Televisión. Le ha dicho que lo va a demandar. Todos los efectos tiene ahí, gato. Tiene todo ahí y los va a demandar porque no lo han dejado entrar. ¿Pero qué motivo, razón o circunstancia? Ni nada. Mira, no ha dado detalles. Hay muchas especulaciones al respecto. Obviamente, si entramos en eso, puede que no sea verdad. Así que mejor esperemos que ella, porque ella ha dicho que va a declarar más tarde. Lo que sí ha pasado ahorita es que América Hoy se cortó a mitad de emisión y empezó a dar notas repetidas. Pasadas. ¿Qué estará pasando? ¿Habrán levantado el programa? Dicen que toda la producción se habría retirado del canal. No, levantaron el programa, gato, de repente. No te lo puedo creer. Imagínate. ¡Mi mundo! Esa producción es de GB. Claro. Es la producción de GB. Y bueno, también Latina estaría interesada en llevarse pues a Gisela, ¿no? ¡Uy! Ahora ahí sí tengo que decir. ¡Mi mundo! Imagínate, es todo lo que ha pasado en 15 minutos, creo. ¡No! Alucinante. Imagínate. Bueno, y ayer también, entre otras noticias, Natalia Málaga. Ah, sí. Salió con Magali, reveló, dijo tajantemente: no tengo ninguna relación con Eva Ayón. Dijo que solamente eran súper amigas. Bueno, tiene la llave de la casa. Habla en presente, no sé, en el pasado, quién sabe. Pero hablo ahorita, actualmente. Actualmente no. Porque trabajan juntas. Trabajan juntas hace tiempo. Es entrenadora, ¿no? Sí, pero ¿por qué sale a hablar? No es por que quiso que hiciera. No estoy con ella, no. Por el juicio con su tesoro. El juicio con su. Ella dice que nunca le rayó el carro, que justamente estaba pasando y se tropezó. Justo le rayó. Natalia también, ya. Hay un video. Mejor que me cuente una de vaqueros, ¿no? Mira, ahora puede pasar que te tropieces y de casualidad arañes. Pero en este caso sería mucha casualidad. No, pero es que lo peor es que hay un video ahí. O sea, es como que no se ve el tropiezo en ningún momento. Y dijo, no, si lo pones en repetición, obviamente va a parecer que lo he rayado. No, se ve clarito ahí. Lo arañó. Pero bueno, así que no está con Eva. Yo sé que trabajan juntas. Actualmente. En el concierto de Eva, yo la vi trabajando como parte del staff, ella acomodando a la gente, ayudando a las ubicaciones. Pero bueno, seguramente hacen un buen equipo, pues no hacen buen match. Es su pata, su amiga, el alma, ¿no? Es muy divertido. Bueno, y también te cuento que Nicola Porchella está por acá, por Lima. Ha venido creo yo. ¿En serio? Sí, aparte. Ayer le iban a dar una entrevista a América Hoy, pero dijo, no, ustedes no tienen para pagarme lo que voy a pedir. Es vino con sus lentes oscuros, así como Tom Cruise. ¡Qué cosa! ¿Qué fue, mano? A ver, te vas ubicando. ¡Qué cosa! Y fue ampallado con una modelo chica reality llamada Flor Ortola, una argentina con quien pasó la noche juntos, ¿no? Flor Ortola. Ortola. ¡Qué buen nombre! Flor Ortola. ¿No será Portola? Bien, Mayris. Son las 10:53 de la mañana. ¿Cómo te ubicamos en las redes sociales? Como Mayra Zunini en TikTok y en Instagram, ya saben. Muy bien, y por Flor Ortola. Gato, ¿qué canción nos vas a poner? Vamos con Marco Yuna. Uy. La canción para reconquistarte. Porque en Radio Felicidad me siento bien.